Acá estamos en Teca visitando una chacra en donde, según nos dicen, hay una oveja que es fanática de En los Siete Bosques. Evidentemente escucha el programa por el blog porque no creo que llegue la señal de la radio hasta acá, ¿no? Ahí vemos a un corderito. A ver, vení, chango, vení, seguime con la cámara. Vamos a ver si le podemos hacer una entrevista, a ver que nos llegue con la madre, que nos dé la exclusiva. Hola, querida, ¿cómo te va? ¿Nos podrías llevar con tu madre? Queremos hacerle una nota. Somos de FM Alas. Bueno, dice que esperemos un poquito, que ya va. Aparentemente está ocupado en algo. Y aquí está, finalmente, la madre del borrego. Disculpen, una chanzada, señora. Dígame qué es lo que más le gusta del programa, que nos dicen que usted es muy fanática de Los Siete Bosques. Bueno, parece que estamos ante un bovino que es un poquito sordo. Digo, ¿qué es lo que le gusta del programa, señora? Que vamos. Ah, Beck, sí, bueno, nos gusta mucho Beck, lo pasamos cada tanto, si bien no es música folk, pero sí, lo pasamos bastante seguido. ¿Y algo más que pueda rescatar del programa? ABBA. No, señora, pero ABBA nunca pasamos. ¿Usted está segura que usted nos escucha a nosotros? El programa se llama En los Siete Bosques, va por FM Alas todos los miércoles de 20 a 21. ¿Se refiere a ese programa? Evidentemente, estaba confundida la oveja del programa. Bueno, vamos a seguir intentando. Aparentemente en las cataratas del Iguazú hay un yacaré, que este sí dicen que es fanático de nosotros. The old men admiring themselves in the water. I heard the old, old men say, everything alters, and one by one we drop away. They had hands like claws, and their knees were twisted like the old thorn trees by the waters. I heard the old, old men say, all that's beautiful drifts away like the waters. Estamos al aire, negro. Tengo un problema. Se me murió la computadora. Y no sé ni en qué día estamos. ¿Qué es? ¿No me fijé? ¿22? ¿22? Bueno, tengo un problema. Yo, si no tengo la computadora, no tengo ni idea en qué día estamos. 23. Hoy es entonces miércoles. Sí, es miércoles porque estoy acá, si no, sería miércoles. Hoy es miércoles 23 de julio, entonces. El programa de hoy. Solamente el primer tema, va a estar, en realidad no es una canción en sí, sino es una edición que yo hice de un poema de una señorita que es palestina y que vive en Canadá, y una música que me pareció que tenía que ver, que es la música de la película La Última Tentación de Cristo, de Peter Gabriel, una película maravillosa y una música maravillosa. Yo no me siento calificado para vertir ninguna opinión acerca de este conflicto Israel-Palestina, pero qué sé yo. Por lo menos puedo opinar de esta forma. Vamos a. Para cualquiera que le interese, en el blog está la letra del poema porque está en inglés. Pero bueno, después le voy a contar de qué se trata. Escuchemos. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing. And we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person, I was very polite, but I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today,

Eso puede ser, eso. Uy, qué más. Este programa va a ser un desastre. Este programa va a ser un desastre. El negro está. ¿Cuándo fue diferente? Dice el negro y tiene mucha razón. Bueno, Ceci está de vacaciones y está el negro Frank en los controles, o en los descontroles. No hacemos uno entre el negro y yo hoy, me parece. Bueno, vamos a escuchar una banda de. En realidad son algunos irlandeses y otros neozelandeses, es una mezcla. Es una banda muy interesante que tienen. Yo siento que me estoy acoplando, ¿no? Voy a bajar un poquito los auriculares. Yo me bajo porque me estoy acoplando. Pero es un tema. Me falta rock, es un tema de acá. Bueno, es una banda muy interesante. Mira, escúchate. Después te digo, cuando prenda la computadora te voy a poder decir más cosas. No es que yo, si la computadora no sirva, pero, bueno, en fin. Mira, encima me manda mensajes. Es un desastre. Este programa de hoy mejor cerramos, negro. Dale, manda. la computadora porque terminó de revisar el registro, qué sé yo, y ahí arrancó. Y el negro recuperó la carpeta que yo traje del péndulo. Así que hemos vuelto a la normalidad. Estoy sumamente contento. No dije, ¿no?, que este programa se llama Los Siete Bosques. No, yo se lo digo siempre al principio. El amigo Ilan dice que se escucha fuerte y claro, allá desde Buenos Aires está escuchando por internet. Ilan es el único amigo que tengo que apoya en este conflicto a Israel. No nos podemos poner de acuerdo y yo tengo que ignorar lo que él pone en Facebook porque me hace doler el estómago. Yo lo quiero muchísimo a Ilan, pero en este tema, si lo tengo cerca, lo acogoto directamente porque no puedo procesar lo que él pone. En fin, bueno, nada, tengo un amigo que apoya a Israel. Es todo una novedad para mi entorno de gente. Grada escuchamos entonces, sí, a esta banda. Es una banda que está basada en Dublin, pero bueno, hay algunos neozelandeses por ahí. Lo que escuchamos se llama Anthos Gambit. Es un maravilloso tema del 2004. Vamos a irnos muy hacia atrás en el tiempo. Y si bien vamos a pasar una canción que tiene los orígenes en las Islas Británicas, podría ser tranquilamente en Irlanda, en Escocia o en Inglaterra. Estas cosas se pierden a veces. Pero bueno, vamos a escuchar la señora Joan Baez. Seguramente todos la conocen. Hace poco estuvo por el país, me parece, ¿no? Este disco es el primero de ella. Era muy, muy jovencita. Joan, negro, el negro mira con miedo a la computadora. ¿Encontraste el tema, negro? Sí. El tema número 3, está todo en orden, ¿no? Está en punta. Joan Baez, coincidimos. Coincidencia, negro. Yo estoy presentando el tema que vos vas a poner. Al cochón. Me encanta. Es buenísimo eso. Bien, entonces decía: Fairly Well se llama el tema, o 10,000 miles, o 10,000 millas. Y la canción habla de un señor que se tiene que exiliar, que ir por busca de trabajo, lo que sea, y que le dice a su pareja, por más que viaje 10,000 millas o que las rocas se derritan en la tierra, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir queriendo, y todo eso. Joan Baez, de su primer disco, su primer mítico disco, cuando era muy, muy, muy jovencita. Van a escuchar algún defecto en el sonido porque está levantado de un vinilo. Esto es una reedición que está levantada de un vinilo. Escúchate. Oh, the rain. with the sun. I'll never prove false to the boy I love till all these things be done. Till estás escuchando en los siete bosques por FM a las 89.1. Aquí estamos al aire y nuevamente mi computadora. Si vos pudieras ver la pantalla, es como una especie de Matrix pero congelada. Es una cosa así, estaré viendo la verdad de la Matrix, ¿no? Bueno, no sé, creo que me acuerdo lo que viene. Creo que me acuerdo porque eran tres temas, tres versiones del mismo tema, por eso me acuerdo. Después no me voy a acordar más y te voy a seguir preguntando. Lo que acabamos de escuchar entonces, Joan Baez, es una canción que seguramente de las Islas Británicas en algún momento viajó hacia Estados Unidos. Esta versión que vamos a escuchar ahora es posterior en el tiempo, fue grabada posterior, pero bueno, está grabada por Nick Jones, uno de los próceres del folk inglés. Y van a notar que la melodía no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar, pero es la misma canción, es la misma letra. Pasa mucho esto, que canciones viajan y se van deformando hasta que se pierdan totalmente la conexión a nivel melódico con el original, pero las letras uno se da cuenta que habla sobre lo mismo. Escuchemos de este maravilloso disco de Nick Jones, creo que es del 78, si no me equivoco. La canción se llama exactamente como la que acabamos de escuchar antes, 10,000 miles, 10,000 millas. Me agarró una laguna. Me agarró una laguna y no tengo la máquina para mirar, nadie que me salve. Sí, eso lo sé, negro, pero me. Sí, y tenía otro título más que no. ¿No? Bueno, tiene dos títulos la canción. Sí, 77. Bien, bueno. Yo dije la 78, pero es la 77, me corrige el negro, bien. Bueno, nada, Nick Jones, temazo de Nick Jones, 10,000 miles. Lonesome dove. sitting on yon ivy tree, and she's weeping for her own true love, as I shall weep for mine. Oh, come back, que termina de tocar Nick Jones. Acabo de recibir dos mensajes muy importantes. El primero es mi esposa que dice comprar empanadas. Tengo que decirlo, pues son mensajes que recibo. Y el segundo es de mi mamá, que me pide que salude a una prima, Alicia Wagner de Plotier. Así que Alicia, te mando un besote. Pero no me va a poder decir porque no tengo... Se me rompió la compu de nuevo acá y no sé. Pero se escucha... Elon aseguró que se escuchaba. Mi amigo en Buenos Aires, que se escuchaba bien. Y yo... me llamó del muro, ¿viste? Yo estaba muy cerca del muro de la radio. Así que yo escuchaba bien porque estaba en el auto viniendo. Espera. Se nota que tengo la musiquita de Twin Peaks en el... soy un tipo muy cool yo, ¿viste? Te pongo la de Twin Peaks. No te pongo cualquier cosa en el... Bueno, después me fijo quién me está llamando. Y estoy perdido, negro, porque no tengo la compu. Ahí me acuerdo. Acabamos de escuchar la canción, entonces, 10,000 Miles. Anterior, también habíamos escuchado una versión por John Baez. Y bueno, vamos a seguir escuchando la misma canción. Y yo te puedo hacer un programa entero con la misma canción. Soy así de cool. Esta es una versión del 2000 y pico que hizo la banda Altan. Es una banda que al negro le gusta mucho. Mola ni Winnie es la señora que canta. Es una señora grande, empezó de muy jovencita, ahora ya está grande, pero sigue cantando con esa voz angelical. Vamos a escuchar una, entonces, otra versión más. Te prometo que es la última. Ya por tres versiones está bien. Otra versión más de 10,000 Miles. Mira, negro, el bache que me haces. Yo te miro para que me des clic y vos estás saludando a gente, negro. Pero no se puede así, negro. Te voy a apercibir. Bueno, dale, manda el lema. Weeping for Si es un hit, seguro que acá no lo escuchás. Y aquí seguimos en Los Siete Bosques por FM Alas. Este programa está en vivo, son las 20:34, según esta computadora que se está apagando cada rato y prende. Ahora ha prendido de nuevo, así que por lo menos el tema que viene te voy a poder decir cuál es. No, mentira, va a estar... Ah, sí, ahí te digo. Bien, bueno, Altan acabamos de escuchar, esta banda maravillosa, banda de Irlanda, todavía siguen juntos, tienen, no sé, como 20 y pico de años juntos. Otra banda que tienen como 25 años juntos y que es una de mis favoritas. Esto es uno de esos típicos temas para zapatear arriba de la mesa. Un set de reels tocado solamente como los maravillosos Dervish lo saben hacer, bueno, tantos otros, pero los Dervish tienen no sé qué, como decía no sé quién. Bueno, nada, esto es del 2007, no es su disco, su último disco, sino que es el anterior, el anteúltimo disco. Escucha, un set de reels. Thank you. Now, I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bueno, aquí seguimos después de haber estado... ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Después de haber estado zapateando un poco con el negro aquí arriba de la mesa. Les dije, el negro está de operador, porque está el negro Frank, el mítico negro Frank, porque está reemplazando a Cecilia, que está seguramente panza arriba tomando sol en alguna playa del Caribe. Se fue de vacaciones y bueno, Cecilia el miércoles que viene supongo que volverá. A propósito de Cecilia, después de este programa tenemos el programa que se llama Te Llamaré Viernes, que es un programa sobre literatura. Como algunos están de vacaciones, el programa está grabado, pero bueno, está perfecto. Se pueden seguir en FM Alas, escuchando toda la programación. Vamos a seguir con un disco también de los 70, estos de los primeros, bueno, no sé si los primeros, pero por ahí, mira, muchos antes no había hecho. La señora June Tabor, una cantante inglesa, supo tocar con Martin Carthy. Esto es, no me acuerdo el año, pero hace mucho, de los 70. La canción se llama Cold and Raw, una cancioncita cortita, muy simpática. Escúchala y después vuelvo yo. Dale. Cold and raw the north did blow, bleak in the morning early. All the trees were hid in snow, dappled by winter yearly. Gentlemen riding over the hill met with a farmer's daughter. Her rosy cheeks and a bonny brow, they made his mouth to water. Quickly he saluted me, meaning to show his greeting. I bowed to him right gracefully, his courtesy exceeding. He asked me where I went so soon and longed to begin a party. I told him to the next market town, a purpose to sell me barley. In this purse, sweet girl, says he, £20 lie fairly. Seek no further one to buy, for I'll take all your barley. 20 more would buy delight, your body I love so dearly. If you would lay with me all night and go home in the morning early. £20 could buy the globe, it's this I'd never do, sir. No worm making as far as Jove, I would not raise him so, sir. If I lay with you this night, we'd get a young child together, and you'd be gone at the 9 months end, and where should I find a father? He told me he had married been 14 years or longer, or else he'd take me for his own and die the not much stronger. I bade him learn no further roam, but manage his word like fairly, and keep his gold for his wife at home, and some other should have me fondly. Ahí se iba entonces la señora June Tabor haciendo Call and Row. Vamos a seguir con música vieja. Esto es uno de los primeros discos que yo compré en vinilo en Buenos Aires hace muchos, muchos años. Había una disquería que estaba en un primer piso de la calle Lavalle. Me acuerdo que abajo había una casa que vendían soldaditos, cosas de soldaditos, qué sé yo. Y uno iba arriba y revolvía las baterías de discos usados y encontraba estas cosas que en ese momento era algo muy, muy raro. La banda se llama The Fury Brothers. Es una banda que empezó también en los 70s en Irlanda. Después se fueron volviendo más melódicos, qué sé yo. A mí no me gusta todo, pero los primeros en realidad me dan como una cierta nostalgia y me encanta escucharlos cada tanto. Esta canción se llama From Clare to Here. Eso quiere decir desde Clare hasta aquí. Clare es un condado, una provincia de Irlanda bellísima, hermosa, sobre el mar Atlántico. Una parte muy celta, pero está mal eso. Pertenece al Gaeltacht, esta franja en Irlanda que está pegada sobre el Océano Atlántico, en donde se mantiene la lengua irlandesa como lengua nativa. Y bueno, es la parte más folclórica, digamos, de Irlanda, más irlandesa, donde en menor cantidad llegaron las invasiones de los vikingos, normandos y toda la gente que invadió Irlanda, que ahora es una gran mezcla de cosas. Decía entonces, esto es un trabajador también que se va a Estados Unidos a trabajar y extraña su tierra natal. Y bueno, él dice, hay mucha distancia desde Clare, donde yo nací, hasta aquí. Eso es más o menos de aquí viene la canción de Fury Brothers, entonces 1977. Oh, there's four who shared the room, and we were hired for the bride. And getting up late on Sundays, I never get a bus. It's a long, long way from there to here. It's a long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way. It gets further day by day. It's a long, long way from there to here. When Friday night comes around, Eddie's only in the fighting. My ma would like a letter home, but I'm too tired for writing. It's a long, long way from there to here. It's a long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way. It gets further day by day. It's a long, long way from there to here. And the only time I feel alright is when I'm into drinking. It eases off the pain a bit and levels out my thinking. It's a long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way. It gets further day by day. It's a long, long way. Well, it almost breaks my heart when I think of Josephine. I promised I'd be coming back with pockets full of green. It's a long, long way from there to here. It's a long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way. It's further day by day. It's a long, long way from there to here. I dream I hear a piper playing. Maybe it's an ocean. I dream I see white horses dance on that other ocean. It's a long, long way from there to here. Long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way. It gets further day by day. It's a long, long way from there to here. Oh, it's a long, long way. It gets further day by day. It's a long, long way from there to here. En los siete bosques te cuenta la historia de los instrumentos tradicionales de la música irlandesa. Hoy, el buzuki. Ay, no, pero no me va a salir. El buzuki. Otra vez. El buzuki. No, boludo, no me sale, es más espontáneo el asunto. Si no, está muy forzado. Te tenés que poner serio. El buzuki. Como puedes ver, también te aportamos un poco de cultura aquí en el programa En los Siete Bosques. Me olvidé hace un ratito de mencionar que, como siempre, como cada miércoles, Víctor de Chipolandia está ahí. Manda especialmente saludos para vos, negro. Me hace unos cuernitos. ¿Viste los cuernitos que se hacen con la, esos cuernitos? Así, los dos, tal cual como me lo haces vos, él me los pone en los mensajes. Esa es una M, es decir, barra M, barra, invertida, esas cosas. Bueno, eso quiere decir cuernitos. ¿Qué quiere decir? Como por el metal, ¿no? Así, la gente muy metalera. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el diablo? Es como una... ¿Qué es el diablo? Porque también es, podría ser como una B de Viva Perón, pero más estirada de abajo. Según como una U también. Bueno, bien. Este es un saludo tradicional. Ah, mira. No. Ah. ¿Estás al aire? No estás al aire. Ah. Mientras yo te escucho, estamos haciendo como un bachecito ahí, pero no importa. Bueno, el negro me está contando que ese saludo, claro, tiene que ver con. Que sí, tiene que ver con el demo, con algo medio diabólico, digamos. Me dice el negro que uno hace los cuernitos para arriba y que entre los metaleros se conocen así haciendo los cuernitos. Bueno, gente rara, los metaleros, ¿eh? Vamos a escuchar, vamos a seguir con el programa. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No estamos más o menos? Vamos bien, estamos bien. Total, el programa que viene es grabado, no se van a enterar si empiezan un poquito más tarde. Este disco es del año pasado. Me lo mandó de regalo un amigo de Irlanda para mi cumpleaños. La señora o señorita, no tengo el gusto de conocerla, Zoe Conway, una maravillosa violinista de Irlanda. Bueno, hizo un disco bien, bien tradicional en el sentido de que es solamente violín y guitarra, digamos, bien acústico, bien así, como bien folclórico. Vamos a escuchar un reel que se llama Reel Zoe. Que sería como el reel de Zoe. Zoe es la que toca el violín, digamos, el reel de la señorita esta que te voy a estar explicando. A ver, ponelo. Thank you. escuchábamos este reel a un paso muy, muy tranquilo, muy relajado. Y con esto nos estamos yendo. El amigo Víctor desde Chipolandia dicen por ahí que Ronnie James Dio introdujo el símbolo de los cuernitos en el metal. Yo realmente soy terrible ignorante en la materia metalera, pero me decís que googleé el negro de Dio, pero me suena Dio, para que lo vea haciendo los cuernitos, el maestro de los cuernitos. Yo me quedo con los cuernitos de grasa, esos que son tan ricos. Bien, nos estamos yendo. Vamos a irnos con un tema que me encanta. Esto es una banda, en realidad esas típicas bandas que en realidad no son una banda, sino que son una sola persona. No me acuerdo ahora el nombre de la persona, pero la banda se llama Peter and the Wolf. En realidad es como el nombre artístico de un flaco que está por ahí en Estados Unidos haciendo como Patricio Rey. No. Claro, no, pero claro, bueno, Peter and the Wolf es como... Lo que pasa, viste, negro, ahora que uno con una computadora en su casa puede hacer un disco entero y está todo bien, y lo puede publicar, como en el caso de esta persona, en sitios. Y bueno, yo la verdad que no sé si es famoso, si no, a mí me encanta. Creo que algo debe ser conocido dentro del ambiente folk. Esta canción con la cual nos vamos a despedir se llama The Highway, de la carretera. Son esas canciones muy simples, con dos o tres acordes, nada más. Y bueno, habla como de irse a una carretera. Sugiere como una imagen, digamos, como que algo medio tremendo ha pasado, porque dice que ve el humo a lo lejos y que hay que empezar la vida de nuevo. Pero podría ser todo metafórico. En fin, es una hermosa canción para despedirse y para irse mirando la ruta, así como se van en esta canción, el señor que canta, Peter and the Wolf. Entonces, nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Repito, por si a alguno le interesa lo que pasamos al principio, este poema de Rafif Sidah, en el blog, que se llama www.enlosietebosques.blogspot.com. Hay un video que está traducido, por si a alguien le interesa ver lo que estaba diciendo esta señorita en el poema. Será hasta el miércoles que viene. Chau. Time for rebuilding. Hey, Rory, hand me a letter. Los Siete Bosques, un programa de música... La base de datos de Virus ha sido actualizada. Ah, mira qué bueno, sí, gracias. Estoy grabando un comercial ahora, ¿sabes qué? Si me dejas un poquito... Igual, buenísimo, ¿eh? Gracias. Decía, en Los Siete Bosques... Análisis finalizado. Ajá, bueno, me alegro, ya está, ¿no? Hiciste análisis, ahora me dejas grabar el avance, ¿no? Sí. Ok, gracias, che, ¿eh? Igual te digo que me encanta sentirme cuidado... Bueno, está bueno, gracias. Bienvenido a Avast. Sí, bueno, bienvenido. Bueno, en todo caso yo te instalé en mi computadora, no sé, bienvenido. Yo te debería decir bienvenido, no sé. Estás en mi computadora, igual todo bien. Bueno, ¿me dejás un poquito? Tengo que grabar el avance de un programa. Es un programa que va por FM Alas, un programa de música folk. Se ha detectado un programa potencialmente no deseado. Ah, bueno, estamos irónicos, parece... Seguí así y te desinstalo. Mira que voy al panel de control, clic, clic, clic, clic, y te hago percha, ¿eh? Se ha detectado una amenaza. No es una amenaza. Quiero grabar la promo, no te pongas así. Escúchame, en Los Siete Bosques es un programa de música folk, a veces pasamos otro tipo de música también. Va los miércoles a las 20 horas por FM a las 89.1. Eso nomás, es simple, ¿ves? Simple. Se ha detectado un elemento sospechoso. Anda la